aquí comienzan los problemas. La energía pensamiento que alimenta al nuevo ser es de baja vibración, porque durante 9 meses la madre, al no amarla y rechazarla, la alimenta de energía baja. Nace el bebé y los padres lo reciben sin amor y sin alegría, solo por una obligación o por el miedo de ser condenados por el Dios que ellos conocen, un Dios vengativo y castigador. Ese niño crece y se desarrolla en un ambiente que no lo ayuda a transmutar todo el legado negativo, y al no poder hacerlo, va llevando como puede su vida hasta llegar a la adultez. Tal vez aquí pueda encontrar energías, pensamientos que lo ayuden a entender, y con su propio esfuerzo, logre la salida y el entendimiento de su sufrimiento. Si la concepción fuera al contrario, los seres del planeta concebirían a sus hijos llenos de amor y alegría. Esos bebés serían amados, respetados y deseados. ¡Qué diferencia! Sus mundos antimateria serán de la más alta calidad, de esa forma el cuerpo astral sería transmutado y elevado. El planeta Tierra fue creado para ser siempre un mundo primario y quedará así, haciendo el trabajo encomendado. Mas hay una diferencia enorme entre un mundo primario normal y otro enfermo. El planeta Tierra no está cumpliendo a cabalidad la misión encomendada, porque su energía pensamiento está distorsionada. Son pocos aquellos que entienden su realidad y luchan desesperadamente para encaminar su energía y salvarse de la densidad. A pesar de todo, el planeta se dirige hacia lo positivo de la creación. Su camino es muy lento. Nosotros tememos que los 7.000 años de acercamiento al principio único no sean suficientes para transmutar la energía negativa enferma en positiva, para que el planeta pueda continuar con su trabajo natural de creación y proseguir su evolución y elevación. 118. ¿Cómo es el proceso de la encarnación y de la reencarnación? Encarnación. En el momento de la concepción, padre y madre dan 50% de energía materia y 50% de energía pensamiento. Son los genes físicos y metafísicos que legan a sus vástagos. La intensidad del legado determinará la fuerza de la energía, y esta será clasificada por las características que la determinan. Queremos decir que la herencia se inclinará por aquel que sea más fuerte en el momento de la concepción. Por eso no todos los hijos son iguales, dependerá del estado anímico en que los padres se encontraban y de las prioridades energéticas principales de esos momentos. Para saber por qué sus hijos son tan diferentes, ustedes deberán recordar primero el estado anímico en que se encontraban. ¿Cómo fue la relación sexual? ¿Cómo fue la concepción? ¿Cómo fue recibido el anuncio de la concepción? ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo fue el parto? ¿Cómo fueron los primeros 7 años del niño? En todo este proceso, ¿cómo eran las energías pensamientos de los padres y parientes con respecto a la llegada de ese niño? Si ustedes analizan profundamente, sabrán a ciencia cierta diferenciar a sus hijos y entenderlos. No los culpen, ellos no pidieron ser traídos así. Fueron ustedes quienes lo engendraron, y le dieron lo mejor o lo peor de su propia energía.